ahora la parte recursiva hace que se traslade ya a la oficina de Esquer. A partir de ahí, tiene el juez que le toque que resolver en 3 días, una vez que recibe estas actuaciones, pero bueno, un plazo ordenatorio, en realidad se tomará un poquito más. Bueno, y a partir de ahí ya sabremos. Esperemos que esta vez sí reine la cordura y, bueno, y sobre todo se aplique el derecho, que es lo que estamos pidiendo a gritos, que se aplique el derecho actualmente vigente. Esto no es una joda. Esto es un procedimiento contravencional. Es un proceso judicial que se lleva en sede, en sede en juzgado de paz de la Nación. No un café de amigos que están todos... No, no. Entonces, bueno, con la seriedad también que amerita, nosotros ahora ya lo próximo que viene es esto. ¿Usted se puede quedar o sentarse y, digamos, si se le da la razón, en este caso, al juez de paz? Y sería, primero, el peor de los precedentes. Sería avalar el vale todo, sería avalar el a la carga barraca, no importa el derecho, no importa la ley, no importa. Entonces, sería peligrosísimo como antecedente también, y sería otra cuenta más en el rosario infinito de compañeros procesados, más de 4.000 hoy mientras charlamos, más de 4.000 procesados a lo largo y ancho de todo el país por reclamar a través de herramientas que les brinda la democracia por el ejercicio de sus derechos humanos básicos. Así que bueno, sería un precedente gravísimo, muy penoso, y bueno, que tenemos que repudiar enérgicamente, además, ¿no? Se vulnera la libertad de expresión claramente en este artículo usado por el juez. No en el artículo, pero sí en la manera de usarlo. Claro. Entonces, es un aviso, es un tiro por elevación para todos y cada uno de los vecinos comprometidos que decidieran salir y participar públicamente en pos de la defensa de derechos humanos básicos, sea el lugar donde se desarrolle la violación, se lleva a cabo la violación, y bueno, ese sería el problema, digamos, ¿no? Entonces, sí, es un mensaje directo para que pensemos 100.000 millones de veces, porque o te clava un proceso contravencional o te clava un proceso penal y de postre te saco guita a través de una demanda de daños y perjuicios como para escarmentar. Con un 15, 20 lucas, me imagino que la mayoría de los vecinos de la comarca lo piensan 50 veces antes de avanzar en pos de denunciar públicamente algo o reclamar algo. O sea, acá estamos hablando de nuevas formas participativas de políticas, digamos. O sea, acá estamos poniendo en acto nuevas formas de democracia. Entonces, tiene que ver con eso. Acá me refiero global. Claro. Desde el desembarco allá por 2011, gestión anterior del Sindicato del Petróleo y del Gas Privado, la PSCHUD, cuando arranca, por ponerle un corte, esta cuestión que termina desembocando en el recurso que mañana vamos a terminar presentando. Sí, pero esto no arrancó el día de la pintada, esto no arrancó en abril de 2013. Esto, que esté bien claro, esto nos está pasando hoy en el Puyén, hoy en Lago Puelo, hoy en El Hoyo, en Cholila, en todos los municipios, con mayorías automáticas de los consejos elegantes levantando la mano, que ganan 4-3, 5-4, lo que sea, y a cantarle a Gardel. O sea, cada uno que se imagine el municipio que le venga en mente, ¿no? Pero vemos que es una constante, que ya es una matriz perversa en contra de lo que quiere la mayoría de los vecinos, que no queremos trata de personas, no queremos esclavitud de unos seres humanos a otros seres humanos y que esté normalizado como en Comodoro. No nos vamos a resignar jamás a una afrenta semejante. Venga de donde venga el sogazo que nos quieran pegar. Porque esto también, pararse de, en este caso, esta vecina, en nombre de todos y cada uno de los que estamos acá, tiene que ver con no van a pasar, por más que vengan atropellando, porque en este derecho la Constitución nos protege, el derecho nos asiste, y bueno, le guste es lo que nos van a tener en la próxima manifestación, en la calle, en los medios, en los tribunales, en los medios de comunicación, con el rol de los compañeros periodistas, para sacar del aislamiento. Acá pasaría que no hubiera pasado nada si no fuera por los compañeros periodistas que amplifican estas cuestiones. Pero cada uno que piense en consejo deliberante de su pueblo, ¿qué nos está pasando? Y decir, loco, basta de esto. Así se va a gestionar con amiguismo, con punteraje. No, no podemos resignarnos a eso. Y este procedimiento es una piedra más en ese camino. Edgardo, una pregunta. La normativa que aplica el juez de paz, ¿está demostrando su perfil ideológico? Y claramente, claramente. El otro día hablamos que este eslogan de la justicia es ciega, sorda, muda, eso no existe. Sabemos que la justicia ve muy bien a quien está juzgando, que escucha muy bien, sobre todo es muy permeable a las presiones en la mayoría de los casos. Y por supuesto, no es para nada muda la justicia, que nos dice todo el tiempo, acá nos dice a gritos, metete en tu casa, volvé al individualismo, no salgas porque no es tu pueblo, nos llegaron a decir acá en este juzgado. No es tu pueblo, señores. En 2013, a esta altura de la evolución de la democracia, venir a compartimentos estancos, no, lo de Cholila, no. Entonces, bueno, sucedieron esas cosas también, ¿no? Es tu pueblo, que esto lo resolvemos únicamente los del hoyo, que se vienen a meterlos afuera. O sea, mezquindades de los NIC, de los venidos de edad, toda esa historia. Pero no, cuando se compra, porque compras en el bolsón, pasapuelo. Yo creo que también es una realidad que también la ciudadanía, uno de los tantos parámetros que se mide, es en el consumo y dónde consumimos los vecinos acá. Y no gastamos nuestra guita en las Islas Vírgenes o no sé qué paraíso fiscal. En tu experiencia personal, ¿cómo ves esto de que el juez de paz se rodee de punteros para recibir a vecinos que vienen por un expediente? No me consta que sean punteros, así que no tengo opinión formada, pero si llegase a ser verdad, repetiría, invitarlos a un debate franco, honesto y de corazón a corazón, hablarles desde lo mejor de nosotros a lo mejor que hay en cada una de esas personas. Simplemente. Creo que eso ya sería superador. Ya eso nos haría mejores a todos. Por eso también una invitación pública a confrontar ideas sin ningún problema, porque también recordemos acá que la primera charla que se tuvo con el intendente luego de haber estado en la casa, y esto está acreditado, fue una charla sumamente amena, en muy buenos términos. Después se puso como loco cuando encontró los grafitis. Y ahí sí, en vez de seguir las vías normales, en todo caso ir y denunciarlo, se preocupó primero por confrontar y prepotear al grupo de vecinos, que obviamente no se iban a tener la confrontación, porque claramente era una manifestación democrática. Después lo quisieron dar vuelta. Y nos quieren pintar de energúmenos por protestar. Pero eso ya que sea a cargo cada uno de lo que le toca, digamos. Gracias, gracias a todos por venir, porque bueno, esto es muy importante para todos nosotros.